La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público, el programa por los juicios que hacemos aquí en el aire de La Retaguardia y también en el aire comunitario de radios de todo el país. Estamos arrancando el programa número 572 y vamos a estar recorriendo aquí algunas de las cosas que pasaron en la segunda jornada del juicio ESMA 6, el juicio contra Mario Alfredo Sandoval por el caso de Hernán Abriata. Vamos a estar en un instante nada más escuchando algunas de las cosas que dijo en el cierre de su indagatoria el acusado, y también vamos a estar charlando en un rato con Mónica Dittmar, la primera testiga de este juicio. No pudimos ver su testimonio porque, bueno, el tribunal decidió por segunda y definitiva vez que no vamos a poder televisar esos testimonios de este juicio tan importante, tan revelador, tan esperado, que tiene que ver con un hombre que se muestra con poder, con impunidad, y que hoy ha tenido un palazo en la cabeza porque la Universidad de la Sorbonne, en la que él dio clases en Francia, se despegó, repudió su paso, lo reconocen como una mancha en el prestigio de esa institución y dicen que apoyan el juicio que se está realizando en la Argentina y lo que la justicia argentina decida, ¿sí? Esto es durísimo, seguramente, para un hombre que terminó su indagatoria diciendo «Viva la France». En fin, vamos a estar escuchando algunos testimonios, los dos testimonios, parte de los dos testimonios del juicio de las brigadas, el juicio de los martes, las brigadas policiales, los pozos de Quilmes, de Banfield y de Lanús. Y vamos también a estar escuchando parte de lo que fue el sábado, la señalización de los vuelos de la muerte dentro del predio de Campo de Mayo antes del ingreso a el batallón del ejército en Campo de Mayo, que incluye al batallón de aviación desde el que salían los vuelos de la muerte. Allí ahora hay un cartel que cuenta lo que pasó en ese lugar y cuenta lo que sucedió en el juicio que terminó en julio de este año. Vamos a escuchar algunos testimonios de familiares de las cuatro víctimas que estaban allí, que charlaron con La Retaguardia luego. Bueno, bastante tenemos en este programa, así que ya mismo nos metemos en él. La primera parte de la indagatoria de Mario Alfredo Sandoval la semana pasada había sido polémica porque había dado cuenta de un estilo desafiante, de un estilo provocador, de alguien que evidentemente tiene un nivel intelectual por encima de la generalidad de los acusados por crímenes de lesa humanidad que estamos acostumbrados a escuchar o a guardar silencio. También Sandoval decidió hablar, había dicho que iba a contestar preguntas, finalmente dijo que no va a contestar preguntas y que va a esperar a que terminen las testimoniales para ver si retoma su indagatoria. Además de eso, pidió no estar entre los entre los en la sala de audiencias, mientras las testigas de la jornada, que fueron Mónica Dittmar, la esposa de su víctima, Hernán Abriata, y Juliana, la hermana de Hernán, dieron testimonio. Estuvo en otra sala, en realidad estuvo en la sede del juzgado, que es en el sexto piso del edificio de Comodoro Py 2002. Lo escuchamos a Mario Sandoval quejándose, antes que nada, de el traslado desde la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo, donde está cumpliendo la prisión preventiva desde hace 3 años, desde que fue extraditado desde Francia, hasta el tribunal. Che, a ver si lo despiertan un poco más tarde, déjenlo dormir un poco más a Sandoval. Me sentí sancionado por la última expresión o declaración que hice aquí. ¿Por qué? Usted se acuerda que yo comenté el problema del transporte. Hoy me trajeron 4:20 de la mañana para estar acá a las 5:50 en un juicio que comienza 9:30. Hay elementos diferentes que podrán tener su respuesta, pero yo pienso simplemente que el confort era para terceros y no para mí. Vine en el mismo transporte que no es acorde al protocolo que usted ordenó. Estoy en una unidad penitenciaria que todos conocen la situación en las instalaciones. Es decir, que si uno tendría que hablar de igualdad de armas, en estos momentos yo estaría en minoría de igualdad de armas, porque desde las 4 de la mañana que estoy levantado a 9:30 de la mañana que estoy aquí, si bien estoy despierto, pero usted comprenderá que la fatiga por la edad adulto mayor es diferente. En este punto específico, yo voy a pedir que mi defensa y el consulado francés en Buenos Aires actúen en consecuencia para evitar que esto ocurra en lo sucesivo. ¿Cuáles son las alternativas? No sé, los técnicos lo sabrán aplicar. A ver, señor Sandoval. Señor. No tengo ningún problema de escucharlo, pero este no es el ámbito para hacer estos planteos. Perfecto. Como le dije al inicio de este juicio, acá solo se va a hablar, se va a discutir sobre el hecho de la imputación. Estas cuestiones que conciernen a traslados y condiciones de detención, lo hacemos, como usted sabe, y como lo hace habitualmente, en el expediente. Así que le pido, por favor, que ajuste su relato al objeto del juicio. Perfecto, señor. Eso era el único punto. El resto está contextualizado al objeto que es la investigación aquí. Perfecto. Eso fue el único elemento de distanciación, porque no estaba previsto tampoco, lo viví ahora. Perfecto. Sandoval también se refirió a las repercusiones de su primera indagatoria y puntualmente allí hizo alguna referencia, sin nombrarnos a la tarea de la retaguardia y a la nota que escribió Diego Adur, la crónica de su primer indagatoria. Durante la semana pasada yo me expresé de una manera y todos tenemos el conocimiento por la aceleración de las comunicaciones que existen hoy en día, el impacto que causó esas declaraciones. Nadie puede dudar que hubo un impacto en esas declaraciones. ¿Y eso qué ocurrió? Que para los que buscan un enemigo y para sancionarlo, encontraron en mí a alguien para directamente condenarme sin juzgarme. Eso genera una situación que está previsto y que se llama la incitación al odio, previsto en el artículo 13, inciso 5 del Pacto San José. ¿Pero por qué yo le digo esto? Porque fui el blanco, y no es que quiero victimizarme o buscar ser víctima. Fui blanco de determinados comentarios innecesarios en todos los medios, en los medios alternativos. Cuando yo digo medios, no son medios de comunicación, son medios alternativos de comunicación interpersonales, que no permiten el debate, sino que simplemente es la acusación que viene sin escuchar a las partes y sin tener las posibilidades. Y lo que más me llamó la atención, señor, es que cuando uno dice que lucha contra una dictadura, uno termina por asumir, casi sería un síndrome de Estocolmo, de querer tener el mismo comportamiento, es decir, no aceptar que yo piense diferente, que no tenga las mismas opiniones y que lógicamente tiene que ser aceptado por todas las partes. Eso no puede imponerse una línea de pensamiento única o como ser o como existir o que tiene que existir casi un pensamiento individual, único, porque eso no sería ni la democracia ni los derechos humanos. Bueno, Sandoval dice que él no está intentando victimizarse, pero se victimiza, y también dice que de alguna manera no se respeta lo que él piensa opinar sobre lo que él dice. No es no respetar lo que él piensa de ninguna manera. De hecho, a tal punto estamos respetando lo que él dice que lo vamos a poder escuchar a él. O sea, a Mónica Dittmar vos la vas a escuchar hoy porque vamos a charlar con ella en vivo en un instante, pero no pudimos escuchar su declaración en el juicio. Sin embargo, sí lo escuchamos a Sandoval. Si nosotros hubiéramos querido, y como hicimos otras veces, hubiéramos dicho, si no podemos pasar las testimoniales, no le vamos a dar espacio a el acusado, porque corremos el riesgo de irradiar el discurso de la persona que está acusada sin escuchar a sus víctimas. Bueno, decidimos correr ese riesgo y lo estamos escuchando a Sandoval hablar sobre las amenazas contra Carlos Losa en el discurso anterior, en la anterior indagatoria, cuando dijo que Losa hizo lo imposible por su extradición. Losa es uno de los principales testigos de este juicio porque estuvo junto a un grupo de trabajadores petroleros a los que pertenecía y que fueron secuestrados en la misma época que Abriata, estuvo con Abriata en la ESMA. Por lo tanto, es un testigo importante que ubica a la víctima en el lugar de los hechos. Sandoval se refirió entonces a esas amenazas que dice que no son amenazas. No quiero que me juzguen por lo que soy, sino por lo que supuestamente pude haber realizado. Y hoy en día, señor, pienso que verdaderamente me están juzgando por lo que fui agente del Estado y por lo que hoy soy, cómo me expreso, cómo lo digo, a quién lo digo o de qué se considera lo que digo. Entonces, esas amenazas e injurias que ocurren en centros, espacios públicos llamados alternativos o progresistas, humanistas, yo le diría que si bien usted me dice que este no es el ámbito, este es el ámbito por donde salió la crítica, es decir, que a ellos me tengo que dirigir, que no se puedan proteger detrás de inmunidades diversas y que mi discurso no es, señor, ni para amenazar ni para amedrentar a nadie. Es un discurso que está dentro del derecho a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público. Es el derecho personal de expresar libremente mis ideas, mis opiniones. Pueden no estar de acuerdo terceras personas, yo lo acepto. Pero la justicia penal no puede regirse y funcionar por el rumor, comentarios infundados, o los rencores o los odios. Yo no lo siento. Yo siento verdaderamente que estoy en toda libertad de expresión ante usted y que me puedo explayar tranquilamente en mis opiniones. No parece aceptar, tanto como dice, las opiniones diferentes a la suya, Sandoval. Y la referencia a esta última que hizo a medios alternativos, humanistas, progresistas, no nos queda claro si lo dijo por nosotros, si lo dijo por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que emitió un comunicado respaldando a Carlos Losa, justamente por lo que dijo Sandoval la semana pasada. Bueno, no sé, eso no se entendió. El acusado citó a Mario Bergoglio, al Papa Francisco, vamos a decirle cómo se llama ahora el ex Bergoglio, y lo citó porque dijo, hasta Bergoglio llamaron a declarar acá, hasta el Papa Francisco llamaron a declarar en esta causa. Se olvidó de un detalle: Bergoglio fue como testigo y él es acusado. Aunque no actúe como tal, Sandoval es acusado en esta causa. Y yo no puedo pensar nunca que en el banco que estoy yo hoy, mañana se encuentren otros. porque nunca va a terminar, siempre va a ocurrir una situación de rivalidades. Yo ese problema no lo quiero ver y prefiero que eso tenga que terminar. Pero la duda se puso hasta de personalidades reconocidas mundialmente. Recordemos que en esta causa ESMA, hasta el Papa Francisco fue interrogado porque se presumía que estaba involucrado en la detención de dos sacerdotes. Afortunadamente se encontró que él no era responsable y se lo alejó del proceso. Yo escribí varios artículos defendiendo esa situación. Y muchos de vosotros hoy en día se encuentran con su santidad, pero ocurrió también esa situación para él. Es decir, alejarlo del proceso una vez que se dieron cuenta que no era nadie. También se refirió Sandoval a sus acusadores, a ver. Contra mis acusadores no tengo, señor, ni rencor ni odio. ¿Por qué? Porque no los conozco ni nunca los he visto. No sé quiénes son. Solo le pido y le ruego la verdad jurídica, la tranquilidad de sus declaraciones y el respeto en cuanto a sus dichos que puedan llegar a decir. Porque para mí son hombres y mujeres que, o convencidos, o quizás por algún interés ideológico o no, o engañados, piensan que el responsable soy yo. Bueno, que sepan que no lo soy, ellos mismos saben que no lo soy. Entonces, esa es mi orientación que busco. Porque más allá de que ustedes me juzguen aquí, como comencé al inicio de esta exposición, la sociedad también me juzga. El que está detrás de Internet me juzga, la sociedad. Y yo quiero que comprenda también la sociedad que ellos tienen que confiar en la verdad jurídica y en los derechos humanos y en la justicia. Bueno, y por último vamos a escucharlo a Sandoval trayendo algo que para mí es una novedad. No conocía su participación en las gestiones que hizo el gobierno francés. Recordamos que él es vive en Francia desde el 83, que reconstituyó su vida allí, cercano al poder. Ya dijimos lo de las clases en la Sorbonne, lo vamos a volver a tratar en un caso en un rato. Y también él dijo que el gobierno de Francia lo envió a negociar la liberación de Ingrid Betancourt, la senadora colombiana que fue allí por los comienzos del nuevo siglo, fue secuestrada por las FARC y estuvo cerca de 7 años presa de las FARC, como también ella era ciudadana colombiana y francesa, el gobierno francés intentó liberarla. Además, uno puede pensar que él trajo el tema de Betancourt por dos razones. Una, como demostración de poder, ¿no? Francia me mandó a mí a negociar una causa que les parecía importante. Como observador del proceso de paz, además, dice. Y puede pensar también, y de hecho Sandoval lo dice, que lo trae porque allí comenzó su exposición. Ahí, en la Argentina, empezamos a saber quién era Sandoval. En tanto que interesado a los derechos humanos de las negociaciones por la paz, yo participé como observador en el conflicto colombiano. Al estar en el conocedor del conflicto colombiano, el gobierno francés me pide que intervenga en la liberación de Ingrid Betancourt, una candidata a presidenta que era mental. ¿Por qué? Porque yo conocía a todos los actores del conflicto armado. Venezuela otorgó el territorio para que haga los encuentros. Yo actuaba en nombre del gobierno francés con todo el aparato y el apoyo del gobierno francés. Encontré en varias ocasiones a la Dirección de Relaciones Presidenciales, que era un gabinete especial del comandante Chávez, y también encontré al comandante Chávez. Y él fue quien me habló de la pareja Kirchner para decirme que él había dicho que había un franco-argentino que estaba negociando la liberación de Ingrid Betancourt. Cuando ocurre la visita de la mayoría de los presidentes sudamericanos que fueron a Venezuela para ver si podían liberar a Ingrid Betancourt y que fracasó, ahí comienza mi historia. ¿Por qué? Porque los negociadores de FARC con los que yo estaba, ellos comienzan a decirme que luego de la entrevista con el representante del Partido Comunista argentino, comenzaron a buscar quién era yo, por qué estaba en esa situación. Ahí comenzó, señor, lo que se llama la prensa negativa. Ahí comenzaron a buscar, salió más tarde un artículo, que todos sabemos, y ahí ocurrió. En ese tipo de actividades participaron, lógicamente, altos funcionarios franceses, que estuvieron en el gobierno de ese momento, estuvieron en el momento en el gobierno actual, pero yo dejo a cada uno de ellos que pueda llegar a expresarse públicamente, si lo desean, para hablar de esta situación. Es decir que hasta la señora Cristina de Kirchner, por eso yo había solicitado su presencia, o el señor Macri, ¿por qué? Porque ellos siguieron de cerca el caso y se entrevistaron con los presidentes franceses, Sarkozy, Holanda, con el presidente Chávez, por mi causa. Es decir, yo deseo que ellos también puedan clarificar, porque el señor dése cuenta que no solo mi reputación está en juego, mi libertad, mi vida. Es decir, que yo quiero que todo lo que tengan que aportar la verdad jurídica en este caso, lo puedan hacer. Todos tienen la libertad de hacerlo y no van a permitir que un inocente pueda ser reconocido culpable. Bueno, hasta aquí escuchamos a Mario Sandoval, acusado en el juicio ESMA 6, el único acusado por el caso de Hernán Abriata. Poco y nada, dijo, casi nada, dijo en su indagatoria sobre el hecho por el que se lo está juzgando. Una sola cosa dijo, y es que quienes lo identifican, que son los integrantes de la familia Abriata, que lo recibieron, entre comillas, en el primer operativo en el que lo van a buscar a Hernán a la casa familiar y no lo encuentran, y él se presenta como Mario Sandoval, y Mónica Dittmar, que lo recibe junto a Hernán en el momento del secuestro de Hernán en la casa en la que convivían, la misma presentación, él dice que lo confunden. Después de su indagatoria, comenzaron las testimoniales, nos vamos a lamentar siempre de no poderlas transmitir en vivo. Si el tribunal cumple con lo que dijo en la resolución, en la segunda resolución, la del martes, en la que dice que no podemos televisar y argumenta por qué no podemos televisar en vivo. Allí también dice que apenas terminadas las audiencias podemos acceder al registro audiovisual, así que si eso se cumple no tenemos por qué dudar que sea de otra manera. Cuando termine el juicio o cuando terminen las testimoniales, las vamos a subir para que sean parte de nuestro archivo. La primera testiga de este juicio fue Mónica Dittmar y está en línea ahora para charlar con nosotros. Mónica, bienvenida al aire de La Retaguardia aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Fernando. Volver a escuchar a este, no sé cómo llamar ya, este personaje, ¿no? Porque es una construcción que él hace de sí mismo, ¿no? Una actuación, se ve que lo tiene muy estudiado, todo su papel, y cómo, ¿no?, argumenta en función de eso y da vueltas alrededor para salir del eje que él es el acusado, él es el que se está indagando sobre su actuación en el secuestro de Hernán Abriata. Claro. Y él pone a los otros en el papel de los culpables, y él en el papel de víctima. Es todo ese manejo, ¿no?, elíptico que hace, y empieza a nombrar personajes, hasta el Papa, incluye al Papa, se compara con el Papa. Bueno, sí, hay que salir de ese lugar de que es un psicótico, porque realmente no es un tipo peligroso. Uh-huh. y sigue siéndolo porque tiene manejos y relaciones muy dentro de que la sigue manteniendo dentro de la política, ¿no? Dentro de los temas de seguridad, y se sigue manejando en esos términos. Claro. Sí. No, hay que dejarse envolver. Porque maneja todo. Evidentemente ha sido un especialista en interrogatorio, ¿no? Porque uno cuando lo escucha dice, este tipo ha actuado en situaciones de límites y de situaciones de persecuciones, de fraudes, de secuestros, de tortura. De conferencista, en esto de que de repente envuelve toda una situación alrededor y se plantea él mismo como la víctima. Bueno, sí, es interesante volverlo a escuchar también. Recién estábamos comentando un poco, porque yo estaba esperando que me llamaran, con Laura Briatta, que tampoco pudo, ¿no? Lógicamente estar presente, y otros compañeros, compañeras que también me dicen que es lamentable que no lo hayan podido transmitir, el hecho de mi testimonio, porque es poner en situación lo que ocurrió en ese momento. O sea, quedarnos con la palabra de, es muy parcial toda esta, claro, esta indagatoria, digamos, de repente hacia afuera lo que se ve no tiene nada que ver con la realidad, no, claro, es una realidad, es otra dimensión, sí. Mónica, ¿qué te generó cuando vos estabas todavía entre el público, cuando él termina la indagatoria y su abogado, a pedido suyo, dice que no va a presenciar, que pide estar en otra sala cuando ustedes den testimonio, sobre todo teniendo en cuenta que había dicho la semana anterior que él no tenía ningún problema en mirarles a los ojos? Claro, yo tenía la noción de que iba a estar en la sala. Cuando entré, pensé que iba a estar. Eso fue una decisión tomada así o tomada por él al poco ahí, en ese momento, en esa situación. Me parece que fue una decisión tomada también en relación a que en la sala había muchas personas del otro lado del vidrio, jóvenes, fotos, imágenes, familiares. Había todo un bullicio, una situación de que de alguna manera él estaba muy expuesto. Yo creo que quiso salir de ese lugar y ponerse por fuera, como que él, como observador. Porque después dijeron, no, que iba a estar en el sexto piso, cuidado, de manera tal que, como si lo fueran a, ¿no?, a interpelar o lo fueran a, claro, a señalar, o una situación, yo creo que fue de temor, de cobarde o de muy expuesto. Parece que sintió eso, lo sintió. Hizo todo lo posible, pareció, para que ustedes, que vieron a la persona que fue a secuestrar a Hernán y se identificó como Sandoval, no pudieran hacer el cotejo de verlo, ¿no? Fue en las dos audiencias, no solo con guantes en las manos, que sería lo de menos, sino con un barbijo que apenas dejaba ver sus ojos y hasta ahí porque estaba con anteojos. A pesar de eso, ¿pudiste registrar algo que te lleve a aquel momento? Mira, sobre todo la voz, el tono ese de esa voz, así, como decirte, como neutro, como en una situación que no es lo que está pasando. Cuando a él a mí me dijo, esta es una situación de rutina, mañana van a tener información en coordinación federal, y me muestra, y yo soy Mario, como decir, esto no está pasando. La sensación que yo tuve en ese momento, en el cuando lo secuestraron a Hernán en octubre del 76, estábamos ahí, yo estaba ahí, fue como una sensación de que estaba pasando otra situación, y esta persona me estaba diciendo que esto no es una cuestión de rutina. No era una cuestión de rutina. Claro. Así que la sensación de la voz y esa sensación de irrealidad me llevó a es así ahí, y bueno, de reconocerlo, Sí, de reconocerlo, lo reconocemos, lo digo por mí y lo digo por mi hermana, porque lo hemos conversado en función de rasgos, de sensaciones, de situaciones de respecto de cómo estaba vestido. Sí, lo reconocemos y creo que tuvo ese temor de ser reconocido ahí en el momento y que lo señaláramos, digamos, ese fue el gran temor, porque se le caen todos sus argumentos, se le cae todo. Uh-huh. De hecho, esa sensación me parece que no la quería sentir. No iba a poder. Claro. Imagino que sí. Ya leíste el comunicado que sacó la Universidad de la Sorbón. Despegándose de él, vamos a compartir rápidamente con la gente porque es largo, después lo vamos a publicar, pero dice sobre el proceso penal contra Mario Alfredo Sandoval en Argentina. En una carta abierta del 8 de septiembre del 2017 dirigida al presidente de la Corte de Apelaciones de Versalles, esta institución declaró primero su apoyo a la extradición y luego en un comunicado de prensa en diciembre del 2019 saludamos la decisión del Consejo de Estado que valida la extradición. También hemos deplorado públicamente el hecho de que Mario Sandoval impartiera clases en el instituto como profesor externo entre el 99 y el 2005, una seria sombra en la historia de la institución, dice la Universidad de la Sorbón. En un documento público fechado este 19 de septiembre, bueno, él intenta, bueno, no ha nombrado a la universidad, ¿no? Se ha cuidado de no nombrar a la universidad, pero es un golpe duro para alguien que intenta demostrar poder, sobre todo en Francia, ¿no? Un golpe duro para él y para la Universidad de la Sorbón. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? Claro. El tema es de qué manera pudieron entonces contratar con qué currículum un profesor para que dé clases en la Universidad de la Sorbón justamente sobre el Plan Cóndor y sobre todos los asuntos latinoamericanos y las dictaduras que Sandoval dé clases de cátedra sobre las dictaduras en Latinoamérica. Es bastante oscuro, ¿no?, todo este proceso que yo creo que la Sorbón necesita cubrirse porque ahí tiene situaciones que todavía no se han aclarado. Inclusive dice al final, creo que el comunicado, dejamos a disposición toda la documentación, el currículum de este profesor. Uh-huh. Este profesor cuando dio ahora en el juicio, cuando se lo convoca, le preguntó el juez Canero, le pregunta el nombre y le pregunta qué estudios tiene. ¿Qué contesta? Sé leer y escribir. Sí. Cuando le repregunta, dice lo suficiente para leer y escribir. Ese párrafo al que vos estás haciendo referencia dice: hoy reiteramos enérgicamente nuestro apoyo al proceso penal en curso en la Argentina. Las preguntas permanecen abiertas sobre las misiones y responsabilidades que se han confiado a Mario Sandoval, incluso como profesor en el instituto y en la universidad. ¿Por qué dice sé leer y escribir solamente? Uh-huh. ¿Sabes por qué? Lo intuyo, porque justamente él no tiene currículum. Lo único que puede mostrar es que sabe leer y escribir. Él no tiene ni maestría, ni doctorado, ni profesor, ni docencia, ni. Él fue un cadete de la escuela militar, llegó a ser inspector en coordinación federal, hizo cursos sobre la subversión. Pero ¿qué currículum puede mostrar? ¿Qué currículum mostró en la Sorbón para ser profesor? Así que es mejor que evitó ese llegar ahí y decir qué cursos tiene. No lo podía decir. No lo dijo para cubrirse. Uh-huh. Tal cual. ¿Estás confiada en el resultado del juicio? Estoy confiada porque es una lucha de muchos años. No es una lucha ni personal, ni solamente por Hernán. La lucha por estos crímenes de lesa humanidad sean juzgados y juzgados acá en la Argentina. Es una lucha que llevamos adelante, ¿no?, junto con organismos que estamos ahí y la seguimos peleando, compañeros, compañeras. Y bueno, y hemos llegado hasta acá por eso justamente, porque la fuerza de todos, de alguna manera hemos logrado la extradición, porque esto fue tanto acá, allá, en Francia, y bueno, y cantidades, ¿no? Porque si que hemos podido no traer que sea juzgado acá en la Argentina. Y estoy esperanzada que se haga justicia en este sentido, que se vuelva, que estos juicios tengan ese valor de reparación y que no sea algo más como que en algún momento llega esta situación de que y ya fue, ¿para qué seguir juzgando? Si ya están, nos han dicho, uh-huh. Ya están grandes, ya es suficiente, ya es otra generación. Estos son crímenes de lesa humanidad, fue un genocidio. Entender esto y transmitirlo, lo bueno que en esta audiencia había muchos jóvenes, estaba la Cátedra de Derechos Humanos de Sociales, jóvenes que estaban emocionadísimos, que estaban escuchando. Yo creo que no se van a olvidar de esto, digamos. O sea, este es el nunca más, ¿viste? Uh-huh. Es esta cosa de que realmente esto pueda seguir y se considere lo que sean los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos, ¿viste? Tenga esta noción y no que no sea esta, ponerlo en esta banalidad de decir y ya fue, ¿viste? El nunca más ya fue. Claro. No fue, la democracia la tenemos que defender todos los días, de hoy más que nunca. Mónica, gracias por haber pasado por el aire de este medio alternativo interpersonal, como dijo Sandoval bueno. El otro día. Un abrazo. Gracias a ustedes que están en la lucha también, claro, justamente. Desde ahí, esa es la lucha de todos. Un beso y un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mónica Dittmar ha pasado por aquí, la esposa de Hernán Abriata, la primera testiga de este juicio. Después declaró Juliana, la hermana de Hernán, que estaba en el primer operativo, ese primer operativo que resultó fallido y del que también es importante dar cuenta, aunque no lo hayan secuestrado a Abriata allí, porque lo reconocen a Sandoval todos los integrantes de la familia. Van a ir declarando la mayor parte de ellos, quienes pueden, van a estar declarando en las próximas audiencias. No hay audiencia la próxima semana en este juicio, volverá en los primeros días de octubre. Vamos a tener que volver a la vieja usanza también nosotros de estar ahí sentados tomando nota, como lo vino haciendo Diego Adur en estas dos audiencias, y en los próximos días vamos a publicar, además de lo que ya hicimos en Twitter, una crónica de Diego a propósito del testimonio, de los testimonios de Mónica y de Juliana. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, nos metemos de la mano de Pablo Giacobbe a recurrir a algunos de los sonidos de las transmisiones de los juicios de esta semana. El día martes, en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús, declararon dos personas. Un sobreviviente, Luis Alberto Ortiz, contó primero cómo fue su secuestro y el ingreso al infierno. El 9 del 11 del 78, a la 1 o 2 de la mañana, 1 y media, 2 de la mañana, estaba en mi casa y interrumpen las fuerzas militares conjuntas, que pues había que fue policía y ejército, en mi casa. Se meten en mi casa rompiéndome la puerta, van al dormitorio, me levantan, me esposan y me ponen una capucha. a mi mujer la apuntaban con una ametralladora y ella tenía a mi bebé en ese momento, que era mi hija chiquita. Después me llevan hasta la puerta de mi casa, me suben en auto y de ahí empezó el martirio, porque me llevaron hasta lo que después yo me enteré, todo no está puesto en ese momento, pero que yo me enteré después que estaba en la DDI de Lanús, que está en Avellaneda, en la calle 12 de octubre y 12 de octubre y Ameguino. Después ahí cuando llega el auto me bajan, me dicen que me pare recto, primero me hicieron hicieron que me pasaban por abajo de un alambrado, cosa que no sé si existió, pero no creo que haya existido en ese momento ahí. Resulta de que me hacen parar firme, dicen que apriete los dientes e hicieron ruido como que me estaban por fusilar. Después me empujan, me hacen pasar a un lugar que es un levantar el pie y pasar, me empujan, me tiran, me cablean y ahí me empiezan a hacer tortura con la picana. Me dieron un rato, no sé, para mí es eterno eso, porque aparte que estaba todo golpeado, porque desde mi casa hasta llegar ahí lo que sería Avellaneda, me dieron con la culata de las pistolas, con la culata de los fusiles, las piñas que me dieron, patadas, o sea que no llegué en mi mejor trance. Entonces después me dan picana y se ve que tanto darme, me desmayo. Ortiz había trabajado en la Peugeot y hace algunos meses, en la última condena que tuvo Echecolás, en la que también fue condenado Julio César Garachico, lo conocimos ese juicio como juicio Garachico, lo transmitimos junto a Pulso Noticias, el veredicto y la sentencia ordenaban investigar a la dirigencia de Peugeot por la caída, por el secuestro de muchas personas que trabajaban en esa empresa. Bueno, Ortiz es uno de ellos. ¿Dónde trabajabas, Luis? Bueno, en ese momento yo ya no trabajaba, porque yo fui, en el año 77 fui despedido de Peugeot, y ahí fue que me aplicaron la ley 21.400, que era la que combatía, según ellos, el terrorismo fabril. No sé qué terrorismo fabril podría haber hecho yo, cuando yo tengo un muchachito que nació en el año 71 con problemitas, que o sea que está hoy, tiene 51 años y sigue con el problema que tiene en ese momento, porque era una craneoestenosis. ¿Tenías alguna militancia? ¿Habías tenido en algún momento algún tipo de militancia? Sí, militancia siempre tuve, porque en el año, el 9 de junio de 1956 fui herido en Pompeya cuando hubo un levantamiento de los militares y tiraron un bombazo para el lado de Pompeya, y no sé si una esquirla, una piedra o algo por el estilo me lastimó a mí lo que es la pierna izquierda, que me llevaron al hospital aeronáutico y lo único que me pudieron hacer fue compresión. ¿Por qué? Porque lo que me rozó la pierna se llevó la materia y quedé con la pierna lastimada. Y mi mamá en ese momento, nosotros vivíamos en Banfield, en la calle Uriarte 840, y yo tenía dos hermanos y mi papá estaban ahí, y yo había ido a la casa de una tía que vivía en Núñez. Entonces ahí empieza ya mi militancia. ¿Por qué? Porque de repente yo era un niño privilegiado en el año 55, y yo al otro año ya pasé a ser una víctima del Estado. Entonces, a partir de ahí yo me hice doctrinario totalmente. Doctrinario, no voy detrás de personas. Él marca el inicio de su militancia en el 9 de junio de 1956, levantamiento militar del general Valle en el intento de derrocar a la dictadura que se había instalado y se autodenominaba Revolución Libertadora y que había derrocado al general Perón. Él dice que allí ese día empezó su militancia. Una más sobre Peugeot, a ver. Junto conmigo echaron a 21 personas más. Resulta de que Peugeot al 7 de Infantería. Ahí el coronel Presti nos informa a nosotros de que éramos montoneros. Cuestión de que preguntamos de quién había hecho ese papel, porque nos mostraban un papelito que decía montonero. Y estaba muy bien hecho. Entonces un compañero mío, que lo habían echado en ese momento, se llamaba Taglioretti, y agarre y le dice, no, está muy bien hechito, dice. Parece que fuera el único. Y bueno, nosotros nos sonreímos todos porque pensamos que era exactamente la misma historia, que había sido el único. Yo busqué por qué podía haber sido en ese momento de que a mí me habían metido en esa. Entonces, resulta de que yo en ese momento estaba trabajando con tarea liviana en el comedor de la fábrica. Y viene una persona y me dice, como yo tenía contacto con la lista marrón de Les Mata en Córdoba, me hacen el comentario de que habían encontrado un papel, una ficha, en donde marcaba todas las empresas Peugeot en el mundo, que eran 13. Nosotros estábamos en época de paritaria. Resulta de que nosotros estábamos peleando por una paritaria que según el sindicato decía que era muy buena, que era por un 23%, creo. Y nosotros sacamos la cuenta que con la plata que ganaban, ellos no podían pagar no el 23, sino el 33, y pedimos el 35. Y ahí, si vos no eras verde o no estabas con el oficialismo, eras trosco, eras comunista, cualquier cosa. Te metían la cuestión era voltearte. Y bueno, y así fue. Nosotros peleamos por el 35% y la ganamos en las paritarias. El testimonio de Luis Alberto Ortiz es el que acabamos de escuchar. Nos vamos a pasar al segundo testimonio del día que tuvo. Solo estos dos testimonios. María Verónica Morales estuvo allí dando su testimonio y arrancó hablando acerca de las cosas intangibles que se transfieren. Yo soñaba que corría, y creo que soñé hasta los 20 años, soñaba que corría de noche, que corría y me escondía en arbustos y no sabía por qué. Porque nunca había tenido esa experiencia, nunca había tenido que salir corriendo, pero evidentemente lo vivido por mi familia se transfirió, como se transfieren esas cosas intangibles, como las sombras que nos persiguen. Se encuentra actualmente desaparecido Cristóbal Augusto de Dionigi, el primo hermano de mi madre, y sus padres, Oscar de Dionigi y Raquel Margot de la Rosa de Dionigi, fueron secuestrados y liberados en el 77. Todo esto fui armando este rompecabezas con charlas con mis padres cuando yo tenía 9, 10 años, 11, 12, cuando llegó la democracia. Era el año 77, como contaba recién, volvíamos de vacaciones. Y al llegar a nuestra casa en Lanús, nos enteramos que la tía materna de mi madre y su esposo, su tío, habían sido secuestrados el día 22 de febrero de 1977. Serían unos días antes de marzo, cuando regresamos. Al llegar y enterarnos de la noticia, también nos enteramos que había sido allanada la casa de Cristóbal, que no había sido encontrado Cristóbal. Habían allanado el departamento de Cristóbal sin encontrarlo Cristóbal, el mismo día que secuestran a los papás. Suponemos que simultáneamente, y que al no encontrarlo fueron a buscar a sus papás. Y también nos enteramos que al no encontrarlo Cristóbal ahí, fueron hasta la casa de mis abuelos, en busca quizás de nosotros, ya que en el pueblo, en Rafael Calzada, todos sabían dónde vivíamos todos. Y en ese momento estábamos de vacaciones. La persona que cuidaba mi casa, la casa de mis abuelos, no sabía exactamente a dónde nos habíamos ido. Así que ese dato se cortó ahí. Verónica Morales dio cuenta del secuestro de Cristóbal y de un registro escrito de Margot. Como decía, el 2 de febrero, el 2 de marzo, perdón, son soltados Margot y Oscar en la ciudad de Glew. Y el 4 de marzo tenemos registro de que ha sido secuestrado Cristóbal. De Cristóbal no tenemos mucho seguimiento de dónde fue a parar. Por lo menos eso por parte de mi madre. Sí sabemos que en el transcurso de esos 10 días de secuestro de Oscar y Margot estuvieron en el infierno y fueron trasladados al Vesubio. Verónica Morales y un pedido de justicia para terminar, además con el último renglón de un texto de esos registros de Raquel Margot. Quería dejar registro, si bien no soy una víctima directa, no recibí torturas, ni tengo una hermana desaparecida. Quiero dejar registro de todo el daño que han hecho, de todo el daño a toda la sociedad. Han dejado una sociedad herida, fragmentada, dañada, y que, como hemos sido formados todos nosotros, solo pedimos justicia. Y creo que hoy por hoy, en el estado en que estamos viviendo en Argentina, es súper importante recalcar que solo buscamos justicia. Solo buscamos justicia, memoria por sobre todas las cosas y verdad absoluta. Quisiera leer el último renglón, los últimos renglones del relato de una ignominia, informe para ciegos, escrito por Raquel de la Rosa, mi tía abuela, una mujer increíblemente formada, increíblemente valiente, y redactar este pedacito final. Leerlo. Por 2 meses no volvimos a nuestra casa. Teníamos miedo. Habían ido nuestros hijos y la encontraron bien. Constataron que estaba todo en orden. Lo que yo creía que había sucedido fue toda una alucinación. Cuando volvimos recuperados, encontramos todo igual. Nada había sido tocado. Nos parecía increíble. Solo dos o tres cosas de valor faltaron. Yo encontré todos mis papeles en su lugar, intactos, los cajones, los libros. Dios santo, hasta la fotografía de mis hijos. ¿Cómo pudo haber drogado, haber obrado la droga? ¿Qué fue cierto? ¿Qué fue alucinación? Vivimos por un tiempo casi encerrados. Salíamos siempre juntos. Poco a poco fuimos cambiando recuerdos y pudimos discernir bien claro lo que realmente pasamos los dos. Y tratamos de olvidar lo cruento de lo ocurrido. Pero, ¿es que se puede olvidar? Nuestro hijo, el menor, pasó a integrar la enorme lista de los desaparecidos. Nada se supo de él. Nadie no supo dar razón. Entraste en la sombra, hijo, y me duele el permanente interrogante de tu destino. Es como si una gruesa y pesada barrera cortara todos los caminos para tu regreso. Al 6 de febrero de 1980, sin noticias. Fin del testimonio. Esas son palabras de Raquel. Tremendo cierre de María Verónica Morales. Su testimonio entero es parte del registro de La Retaguardia, en este caso junto a Pulso Noticias. Lo podés encontrar en nuestra página web, laretaguardia.com.ar. Están todos los juicios ordenados allí para que llegues a cada uno de ellos y vayas viendo estas audiencias que, como decía al comienzo del programa Mónica Dittmar, merecen ser vistos. Hay que estar ahí, hay que dejarse conmocionar por las cosas que se escuchan en los juicios por crímenes de lesa humanidad, es imprescindible en algún momento de la vida hacer ese recorrido, porque tenemos que recorrer esas sensaciones, aunque sea a partir del testimonio de otro, para alejarnos cada vez más de esa circunstancia y, bueno, al fin poder construir en algún momento una sociedad un poco mejor, un poco más justa y también de respeto mutuo entre integrantes de la sociedad. No estamos viendo mucho de eso, diría que no estamos viendo nada de eso en este tiempo. Lo que sí vemos es el final del programa, así que nos vamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar la semana próxima una vez más. Gracias enormes a las radios que dejan correr en sus grillas horario público. Es para nosotros un honor ser parte de este movimiento de medios comunitarios, alternativos y populares, y de lo que genera Horario Público como un espacio en el que se pueden escuchar esas voces a través de los testimonios de los juicios o a través de entrevistas. Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Paulo Giacobbe estuvo otra vez, regreso triunfal de Paulo en la edición de audios. María Eugenia Otero estuvo en la asistencia de producción. Se queda en la postproducción Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele, un mero presentador de audios y de entrevistas. Un abrazo. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.